Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web, ondasonoraradio.com, y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy casi toda nuestra sesión va a estar locutada y seleccionada por el músico madrileño Víctor Sequí, miembro fundador desde el año 2000 del trío Antimanierista. Con él os dejamos casi hasta el final del programa. Muy buenas, soy Víctor Sequí y pues bueno, vamos a aprovechar la oportunidad que me ha dado el amigo César para, en esta nueva singladura del programa, pues proponeros unos temas que a mí me parecen interesantes. No es una selección de las grandes hits de mi vida, ni nada parecido. Simplemente son los temas que me he encontrado últimamente que me parecen de gran interés. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es de Henry Threadgill, del Very Very Circus, ese grupo que estuvo unos años trabajando con él. Bueno, es un grupo que montó él mismo, ¿no? En el tema Hop A, Hop A, del disco Spirit of Nuff Nuff. Henry Threadgill pues es un personaje importantísimo del jazz, relacionado con el free, pero es un jazz muy elaborado, un free muy elaborado, muy complejo y con una gran pasión romántica desenfrenada que yo creo que conviene conocer. Vino aquí a España hace 2-3 años y dio un concierto magnífico, cortito eso sí, porque está ya algo mayor, y creo que el que no lo conozca debería, le invito a que conozca su trayectoria. We'll be right back. Roland Kirk tiene un disco muy especial que se llama Inflated Tear. Es un disco, bueno, es de música, parece a veces infantil, otras estrambótica, y hay un tema muy interesante que se llama Many Blessings, lo que está empezando a sonar. Creo importante presentaros, que conozcáis a un artista que se llama Oscar Eichinger, que es pianista, suele tocar en tríos, aunque ha hecho otras formaciones de más calado. Creo que es muy desconocido y hace un trabajo interesantísimo. Vamos a escuchar primero, después escucharemos otros dos, pero primero vamos a escuchar Refugium, que es del disco Elements of Poetry. Thank you. Seguimos con Oscar Eichinger y en esta ocasión vamos a escuchar, estamos escuchando Siren Song del disco To Touch a Distant Soul, que es un disco más complejo con más músicos y que estoy seguro de que os impresionará. Acabamos esta sección dedicada a Oscar Eichinger con otro tema importante del disco Synapsis, en el cual pues hay un tema muy interesante que es el que escucháis, que es un homenaje a Tarkovsky que se llama La Zona. Strange Strings es un disco, creo que bastante desconocido, de Sun Ra. Bueno, desconocidos son muchos porque tiene miles de discos. Y quisiera presentaros este tema dentro de ese disco, que bueno, pues es bastante radical y creo que tiene una sonoridad interesante. Thank you. Dentro de la amplia discografía de Art Ensemble of Chicago tenéis aquí un tema de un disco de su primera época, de la antigua, en principios de los 70, digamos, que es Dexterity. No hay mucha información de este disco, yo os lo he digitalizado a partir de un vinilo y pues bueno, este es mi regalo en este programa. We'll be right back. Note. Os presento un tema antiguo del año 69, cuando Steve Lacy venía a Europa, sobre todo a Italia. Esto está grabado en Roma, es un disco bastante inencontrable que se llama Moon, Luna, y el tema que escucháis es Hit. We'll be right back. está sonando el saxo de Ricardo Marichal en su disco grabado para Lina Records, que se llama Sax, y el tema es Conmoción, muy interesante. Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con el propio Víctor Sequí y algunas de sus grabaciones en solitario en distintos sellos y netlabels. Tenéis más información en triantin.blogspot.com. Onda Sonora se emite los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, 100.4 de la FM. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien. Thank you. Thank you. Peace.